cancha o en la playa o en el coche. Atención, todas las guachas se me ponen en posición. En el medio de la pista, con un par de guachas que son de revista. En mi lista tengo en vista la gata, que quiere que la despista. Me dice que está lista para el placa pla. Ese tonto quiere que le dé un placa pla. Fumándome un tronco desde Pakistán. Matatán, dale matatán, tan, dale más placa pla. Deja tu ego. Y si tu novio no vino, besito. Hasta luego, se te sube el ego. Cuando a esa cola yo me pego. Arma los porritos como el Lego. Y se me pego. Y siempre fine, siempre creepy. Ese toto es de Liti. Anda Ricky, ando Nike. Siempre chelo, nunca quebro con los pepi. Miti, miti. Con tu toto me desquiti. Y si pinta que te robe, nos fugamos de la city. Esta noche es de travesura. Y ese toto quiere aventura. Fumamos un fili y vamos a la luna. Así que ponme ese toto a rebotar. Que esta noche yo te voy a perrear. Yo te voy a costear, que hasta con bozal. Tú vas a gritar, tú vas a probar. Como con un beso te puedes mojar. Y pa' mi casa yo te voy a llevar. Rocha, cheta, turra, mueven esa burra. En el baile no hay gato que se aburra. La jarra con la espuma. Par de perras que se suman. Quieren zumba, dale zumba. Rocha, cheta, turra, mueven esa burra. Rocha, cheta, turra, mueven esa burra. Rocha, cheta, mueven esa burra. En el baile no hay gato. Ay. Ese toto va del lado al lado. Siempre agitado, nunca aliviado. Lo mueve lento, lento, pero violento. Mami, mami, lento. ¿Desde cuándo se sale? Se sale de jueves a domingo. En el baile soy el que distingo. Ese toto siempre causa un sismo. Butaquea en siroco. Detona que a mí me vuelve loco. Y con la amiga siempre subo una foto. En el medio de la pista, con un par de guachas que son de revista. En mi lista tengo en vista la gata, que quiere que la despista. Me dice que está lista para el placa pla. Ese toto quiere que le dé un placa pla. Fumándome un tronco desde Pakistán. Matatán, dale matatán, tan, dale más placa pla. En el medio de la pista, con un par de guachas que son de revista. En mi lista tengo en vista a Dielo, que está en la producción. Y le mete esa zona, este, este, este, este, este, este, este. Gram,